Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skyda. Empezamos. Bienvenidos al episodio 5, otro episodio en el que tenemos que pedir excusas por el retraso, pero en nuestro afán de innovar y mejorar, pedimos una grabación entera que habíamos tenido. En fin, problemas con el Hangout de Google. Pero bueno, volvemos con todas las fuerzas, con un episodio un poco más corto de lo normal, porque en este rozamos, pero no alcanzamos la hora. Os vais a encontrar reflexiones de jugones, consejos jueguiles, encuentros en el tercer turno, jerga jueguil y un par de secciones nuevas que hemos llamado El jugón y la tierra, que es nuestro homenaje a esos especímenes extraños que encontramos o que somos nosotros mismos cuando jugamos. Y Un Lannister siempre paga sus deudas, que es una sección que en la que vamos a hacer reseñas o opinar de los juegos que nos pidáis entre grabación y grabación a través de las redes sociales en las que estamos activas o en nuestra propia web. En este episodio no llegamos a tener una reseña per se, pero bueno, por un lado tenemos la sección esta que acabo de comentar de Un Lannister siempre paga sus deudas, que es algo parecido, y hablaremos de varios juegos al principio del episodio en la charla del tema del podcast, que hemos llamado Dos Iguales para Hoy, en el que comentamos esas situaciones en las que tenemos dos juegos que son muy parecidos entre sí. Pues nada, os dejo con el episodio y nos vemos de nuevo al final. Dos Iguales para Hoy. Hoy podríamos decir que esta sección es algo así como juegos a pares o juegos parecidos, juegos iguales. Esa sensación que tienes cuando juegas un juego y dices, yo a esto lo he jugado de otra manera. Sí. O visualmente de otra forma. Esto es una vuelta de tuerca de algo que ya... O ni siquiera una vuelta de tuerca. Sí, lo mismo, pero distinto. Por ejemplo, hace poco nos hicimos con el Bonobo Beach. Sí, que tenía una buena crítica en plan familiar, un poco más sesudo. Yo cuando veo que alguien se hace un tablero de madera de un juego en concreto, digo... Pues ya tiene que gustarle para que... Pues sí. Bueno, pues cuando vemos las reglas es un esto me suena. Y cuando lo empezamos a jugar fue un sí, esto es muy muy parecido al Isis y Osiris. Un poco más complicado. Ambos juegos se basan en bonus y malus puestos sobre el tablero y tú asocias tus trabajadores a casillas que están relacionadas a esos conjuntos de bonus y malus. Y al final te llevas la suma de todas las casillas que rodean a tu trabajador. Vamos, se trata de que posiciones a tu figurita en el lugar donde más puntos se va a llevar. Sí, o sea, por ejemplo, en el Bonobo Beach la idea... que creo que es mucho menos abstracto que en el Isis Osiris. Isis Osiris puedes montarle una historia detrás que los deja a todos catacroques, como dice Mario. Ya, a mí me encanta contar el Isis Osiris. Sí, pero es mucho más abstracto. Quiero decir, el Bonobo Beach, lo que te dicen es, estás poniendo veraneantes en una playa y ganas cosas positivas si lo que vas poniendo son chiringuitos cerca y cosas negativas si, por ejemplo, lo que vas poniendo es una letrina. Sí. Vale. Y lo vas viendo porque las fichas que vas poniendo o lo que ves en el tablero tiene ese dibujo. Romboides, que en cada esquina tiene una puntuación positiva o negativa. Eso es. En el Isis Osiris tienes un tablero cuadrado en el que vas poniendo boca abajo bendiciones o maldiciones, según si son positivas o negativas. Sí, las coges de un pool de token boca abajo y entonces coges una a la vez y se lo enseña a todos con una musiquita. ¡Oh, bendición! ¡Oh, maldición! y la pones en el tablero y tienes que recordar después que en el Bonobo Beach, si lo tienes presente, lo ves. Sí, la diferencia en el bonobo está todo boca arriba, Y en el Lisi Osiris está todo boca en un abajo. ejercicio de memoria, Sí. correcto. A lo mejor es porque tenemos desde antes el Lisi y el Osiris, que a lo mejor para mí es como más una idea más romántica del juego y no sé, le tengo más cariño, me Al Lisi gusta. Osiris. Sí. A mí también. Yo me acuerdo cuando nos lo llevamos a Madrid a jugar. Por ejemplo. Pero a lo mejor es más fácil para alguien que no haya jugado nunca si le saca el bonobo que juegue al Bonobo Beach. Yo creo que no. ¿No? A mí el Lisi Osiris me resulta mucho más fácil de meter el tema, mucho más fácil de que lo entienda la gente y con eso de que tienes que recordar, porque, o sea, las acciones son como en el Bonobo Beach, o puedes poner una pieza o puedes poner a un trabajador. Sí. En el caso de Lisi Osiris no vuelves a recuperar tu pieza. No, el trabajador se queda hasta el final de la partida, en el Yo me Lisi fui. Osiris, en el Bonobo, el veraneante lo Si se dan recoge. determinadas condiciones, como que se completan Todas las las, casillas sí. alrededor, pues sí, lo quitas y Puntúa y tal. vuelve. Y el Bonobo Beach es un quemacerebro. Sí, pues a mí. Desde mi punto de vista, como lo ves todo en Es la... más fácil analizarlo todo porque Sí. tienes todo el árbol de soluciones. Sí, puede. Vale. Entonces, si eres de del típico jugador que quiere sacar la máxima puntuación, o sea, quiere hacer la mejor jugada siempre, puedes quedarte un montón de rato ahí sumando, ta, ta, ta, porque además en el Lisi Osiris tienes tantas casillas como piezas vas a poner, a Sí, excepción de tres encaja. o cuatro que se van a caja para que haya siempre una partida diferente. Sí, que sabes que lo que queda en las manos de la gente es lo que queda por Encaja. poner. Pero en el Bonobo Beach, según pongas la pieza de rombo, pueden quedar más casillas para que termine el juego o menos. Puedes quedar triángulo Luego tienes aislado. muchas más posibilidades. O sea, recuerda Pero ya es por el porque... tema, no sé, a la gente si le pones un tema de ponerte en la playa y de lograr un sitio mejor o peor, a lo mejor a alguien que no sé, a lo mejor es más Pero el fácil. Lisi Osiris está encerrado en una pirámide y eres un trabajador de la pirámide y los faraones enterrados allí, los dioses Ra. Y si Osiris, pues se cabrean o te O de algún. benefician. Entonces, no sé, es como... Bueno, ya está, tiene su punto también. En fin, eso es un son dos juegos que tenemos y que nos damos cuenta cuando jugamos al Bonobo. Bueno, este es nuestro Easy Osiris con otra forma de piezas y con otro tema. De hecho, el Bonobo tiene otra implementación de tipo medieval. Ajá. Exactamente el mismo juego. Sí, en En otro otra... tema. Porque eso, son abstractos, en el fondo. Pues sí, esos son un juego que tenemos así con unas características, dos juegos que tenemos con unas características muy parecidas a uno a otro. En el primer episodio creo que era, hablábamos del Saint Malo y Sí, lo episodio comparábamos cero. en episodio 0, sí, es verdad. Hablábamos del Saint Malo y lo comparábamos Con con el el rol Rolls de... Royce, la Edad de Bronce, que ese es el que nosotros tenemos. El de... La cajita pequeña, maciza llena de madera hasta los topes, Sí. con unos tableros de madera muy muy chulos. Sí. Bueno, pues en los dos, Son súper parecidísimas. lo que tenemos por un lado son tiradas de dados para conseguir serie de combinaciones que nos van a permitir desarrollar nuestra civilización o nuestra ciudad, Sí. que vamos a ir rellenando unas plantillas que hay. En San Malo es la ciudad de San Malo. Sí. Y en el Road to the Ace es la plantilla de avance de nuestras ciudades, de descubrimientos que vamos a hacer. Sí, bueno, en el Road to the Ace tiene la combinación de las hojitas blancas Eso, ¿eh? y donde vas anotando lo que vas consiguiendo y el estado de tus recursos, que es lo que vas poniendo en la madera. Y en el San Malo lo tienes todo resumido En el en el tablero de los tablero Vileda. de los Vileda. Sí. Y bueno, ¿y aquí tenemos un favorito? Yo creo que en estos casos de... ¿A quién crees más? ¿A ¿A papá o papá a o mamá? mamá? Yo creo que esta sección tiene el objeto de decir... Puedes tener dos juegos iguales o... No sé, si sois reyes de las compras compulsivas por... ¡Qué bonito el juego! O... No sé, me han hablado siempre tanto de... O he leído tanto de... Que cómo no lo voy a tener, pues... Puede ser que se te dé un caso de estos de... Dios, son los juegos súper Muy parecidos. parecido. Pero si lo ves desde el punto de coleccionista... El Roll Today es una pieza de arte. Sí, es precioso. O sea, es lo de... Si te gusta la madera... Toda, Es toda la madera. como qué bien pensado, que alguien, a lo mejor, no sé, Gente que solo. Ya no hablamos ni del Monopoly ni del parchís, sino gente que le guste jugar backgammon o algo así. Que es, le gusten los tableros de madera y tal, le va a gustar el Reluz de ahí. O por lo menos se va a interesar. Y. Va a captar su atención y va a ser más fácil ¿Qué explicárselo. pasa con el San Malú? Que ¿a quién no le gusta pintar en una pizarra vileda? Si es que falta que, lo, que sean de colores. Si fueran los rotuladores de colores, bueno, que cuando se nos gaste lo que tienen, pues se usan de colores y ya está. Y Que sí, así que a lo tenemos el jugador de cada color según el rotulador. Ah, mira. De nada. Por eso le digo. No, me voy a Sí. poner romántica ahora. Bueno, pues sí, entiendo lo que me quieres decir, que Es decir, ¿tú ves mal que en una colección haya dos juegos tan tan parecidos? no, yo. A ver, si le puedes encontrar a cada uno su ámbito. Por ejemplo, ahora tenemos una opción, ahora mismo, cuando acabemos de grabar, podemos juntarnos 5 personas. Ajá. ¿Eh? Y por ejemplo, podríamos llevar. Fíjate, el San Malo es hasta 5 y el Road to the Ace Es hasta hasta 4. cuatro. Bueno, supusiéramos que hasta 5. Los juegos, estamos diciendo que parten de una base prácticamente idéntica. Y en este grupo, pues podríamos pensar que uno tendría mejor recibimiento que el otro. Sí, yo creo que, por ejemplo, en este caso, con la gente a la que iríamos a jugar, ve el Roll Through Day y dice, uff, antiguo. Exacto. Le enseña el San Malo y dice, uy, qué guay, yo de cuando era chica tenía una pizarra vilera. Y le encantaría por ahí. Ahí está. Pues por eso, que para ese tipo de situaciones, bueno, de hecho los dos juegos nos gustan. Aunque con lo del número de jugadores ya me has dado una clara argumentación sobre por qué tener los dos juegos. Sí, en este caso porque uno llega a 5, pero bueno, si el Road to the Ace tuviera 5 tableros, pues se podría jugar 5. Sí. No hay ningún problema. Pero lo que quiero decir es eso, que una colección donde dos juegos muy muy parecidos, tú puedas encontrar que esas pequeñas diferencias te permiten jugarlo en una ocasión y otra, y lo más importante, que ambos juegos te gusten, pues sí, claro que tienen cabida los dos juegos. Esto equivale A a ver. la típica pregunta que hay en la BSK de tengo tal juego. ¿Cuál me recomendáis? ¿Este u otro? No, yo creo que estamos hablando de algo más. De, es que son tremendamente parecidos. Sí, porque cuando la gente pregunta eso en la BSK de cuál me recomendáis, este u otro, Siempre hay algo distinto que o muy puedes distinto aportar. realmente, que la gente dice, vamos a ver, ese juego, un ejemplo muy rápido, cuando la gente compara el 1960 con el 2008, y al final Y yo dicen. digo, uy, son diferentes por los números. No, y cuando te metes en ellos, dicen, no, no, son juegos diferentes. Sí, pero sí, sí puede ser que esto intenta resolver esa duda de, tengo dos juegos casi iguales, ¿qué hago? Pues jugarlo. Siempre hay sitio para otro juego más. Ese es nuestro lema, adopta juego. Eso es. No es que sean muchos juegos, es que faltan bilis. Bueno, y Y no estamos patrocinados por IKEA. no, un minuto de silencio por la Expedit, que va a ser Retirada. retirada del catálogo de IKEA. Luego hay otros casos de juegos que son muy muy parecidos, pero al final es que uno es una mejora de otro. Sí. El primer ejemplo hablábamos el otro día, la Furia de Drácula Y el sombra sobre y Londres. el Sombra sobre Londres. Nosotros tenemos el Sombra sobre Londres y no hemos jugado a la Furia de Drácula, pero claro, los comentarios de todo el mundo de la Furia de Drácula es que siempre después de 4 horas están a punto de pillar a Drácula, se escapa y la cosa vuelve a empezar. Y En un que ciclo sin fin. lo que hace muy bien el Sombra sobre Londres es poner el tamaño, digamos que, aunque la partida va a ser larga igualmente, pero te permite estimar mejor cuánto queda de partida. La partida va a ir avanzando, no vas a caer en un ciclo de este se ha vuelto a escapar y sentimos que volvemos a estar donde estábamos hace una hora. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues, ¿qué opináis vosotros de? Yo creo que hoy soy la podcastera por uva. A ver, ¿qué pasa, podcastera por uva? Yo sé que alguno me vaya a matar simplemente por el tamaño de la caja, la realización de los componentes y que no es exactamente lo mismo. Pero es que a mí el Noviembre Rojo me recuerda mucho a la Galáctica. Porque, ¿será que la nave se está yendo a... y el submarino también es una especie de colaboración y la ansiedad del tiempo y todo? Y que al final, en el Galáctica, es verdad que sabes que que hay gente que te está saboteando desde el principio. Y en el Noviembre Rojo solo puede ocurrir al final. Es decir, el enano que dice, ¡buah! El submarino este no hay que lo rescate. Pues, Me ¿qué pongo hacéis? el. Ahí os quedáis, Sí, bitch. se pone el traje de buzo y se pira. Y se escapa él, Pero sí. siempre he pensado que en Si te gusta mucho jugar a Galáctica, siempre te puedes llevar contigo el Noviembre Rojo en el formato antiguo y llevártelo por ahí. Con las reglas nuevas, que son más Es que claras. un infierno las reglas Las Noviembre Rojo están muy, muy mal. Las antiguas, no, las de toda la vida. Pero bueno, ¿ves? Ahí sí sería bueno. Es decir, si tienes una versión transportable de otro juego, no está mal. Sí, la idea. Claro, en este caso son dos juegos que son colaborativos. El Galáctica tiene su traidor y sabes que va a haber un traidor. Y el Noviembre Rojo juega con la idea de que puede llegar a haber un traidor. Sí. Pero sí, el hecho de que estés en una nave, que haya amenazas exteriores, que haya Problemas internos. sí, Tiempo. habitáculos que se pierdan por circunstancias. Ahí sí, son más diferentes, pero fíjate, te pueden ayudar en tiempo de juego y en personas a las que. Porque el Galáctica a todo el mundo le encanta cuando lo juega. Pero siempre Sí. tienes el miedo de decir, uff, a esta gente que no es muy jugona o a esta gente. Porque cuando estás con gente que ha disfrutado la serie, sabes que le va a encantar el Sí. juego. Te sientes realmente allí viendo cómo entran los Cylons. Ay, qué susto. Pues sí, es. Bueno, me estaba acordando de la comparación que hacían hace tiempo con el Dungeoner y el Descent. Ah, sí, de hecho nosotros tenemos los dos. Fíjate, la caja del Dañonir y del Noviembre Rojo es del mismo tamaño. ¿Correcto? Bueno, la del DC y la de Galáctica básicamente no. Ahora sí, pero no. Y sí, se parecen, pero es que yo pienso que los materiales, tal como está producido en Noviembre Rojo, es suficiente como para garantizarte una experiencia más o menos buena, porque además, como los enanitos son tan pequeños y el submarino es tan pequeño, da más sensación de agobio todavía. Pero el Dungeoneer es que me deja súper fría con respecto a un juego mazmorrero. No, no me gustan los componentes del Dungeoneer. Es verdad que lo más transportable es si quieres jugar un juego mazmorrero. Pero fíjate que lo que estamos hablando es, estamos haciendo la comparativa del Noviembre Rojo con el Galáctica Sí. y nos parece válida, Sí. o más o menos válida, como una versión soft para todos los Sí. públicos, etc., etc., etc. Y sin embargo, entre el Dungeoner y el Descent es como, no, no, no, no, no, aquí no hay color. Pero no hay color en la producción. Vale, ayuda, en este caso te ayuda En la producción el del juego. plastiquillo. Es verdad que tampoco con la de Galáctica. Pero, el Galáctica está súper bien. Menos las naves de los Cylons, las naves nodrizas. La nave base. Las naves. Perdón, estoy mezclando V con. Sí. Pero está muy bien producido. Y claro, es que tampoco yo cuando nos compramos el Noviembre Rojo, no pensaba que en esa caja tan chiquitita cupiesen unos enanitos tan chulos. Y sí, ¿verdad? Tiene muchos Es decir, componentes, tiene muchas cartas. que para el Dice, tamaño que tiene. es de esas situaciones que tienes que siempre podemos. Vamos, nosotros tenemos el antiguo. Sí, pero que esos temas que se hablan a veces del tamaño de la caja influyen en el precio. Y es caja pequeña, caja Munchkin, y claro, es como el Munchkin, te cuesta 25 euros, o costaba 25 euros en aquel momento. Y claro, es más fácil que te cobren 30 o 40 euros llenándolo de aire en una caja más grande. Sí. Que miran una caja de ese tamaño y que te digan, esto vale 25 euros. Y tú digas, ¿de verdad lo que va a haber dentro ahí puede darme un juego o unos componentes que justifiquen 25 euros? Pues yo creo que sí. Que en este caso sí. Sí. Y el Dañoni, recuerdo que tú usaste unos mini dados que tenemos de una compra de Illestream Sí. porque es que te faltaban cosas Sí, de para. estos típicos dados de 100 dados 3 euros o Sí, algo así. pero para llevar el conteo de determinadas cosas. Son personajes que van aumentando de vida, de fuerza, y entonces lo utilizaba como counter, sí. Sí, entonces se quedaba pobre. Te entiendo. Que en este caso estamos comparando, hemos llevado la comparación a los componentes del juego. Sí, pero es que eso ahora, y creo que este tema que creo que se empieza a vislumbrar, lo vamos a dejar para la próxima charla, pero es que ahora con los juegos chiquitillos. Ver si puedes hacer. A ver cómo lo digo. Os voy a poner el ejemplo más claro y más rápido que me llega a la mente. Marius y yo nos hemos metido en el Kickstarter del Tiny Epic Kingdom. Mario, te odio, pero te echamos de menos. Sí, lo suscribo. A ver si arreglamos los problemas técnicos. A ver, sí, porque. Bueno, pues nos hemos metido en el Kickstarter del Tiny Epic Kingdom. Y es un 4X, un explore, expand, explorar, expandir, explotar. y exterminar. Eso es. Y claro, es una miniaturización de todos esos sistemas para jugar en pequeños tableritos con unos cuantos meeples y unos cuantos componentes, sin necesitar 4 o 5 horas o una mesa gigantesca para jugar algo tipo Eclipse o similar. Entonces, me parece que cuando lo que estamos hablando ahora del Noviembre Rojo y del Dungeoner, con respecto y con las comparaciones a lo que podría ser sus hermanos grandotes, pues tiene también cabida en ese gusto que se está pillando ahora por miniaturizar en tiempo y en componentes determinados sistemas de juego que son de... Para que en vez de jugar como a un... Como el Seven Wonders y el Un Imperio en 8 Minutos. No, el Civilization. Como el Civilization y un Imperio en 8 minutos. Esa es la idea. Pues sí, como el Civilization y un Imperio en 8 Minutos. Eso es. Entonces que a lo mejor tendríamos que pensar eso. Esa tendencia que hay ahora mismo de... En vez de... Vas a jugar un juego que te permite una partida en una tarde... vas a jugar un juego que te permite una partida en una hora, dándote el mismo espíritu o intentando darte el mismo espíritu que el otro y permitiéndote pues disfrutar de más experiencias. Yo creo que eso podemos hablarlo en la próxima sesión, si no se nos ocurre otra cosa, vamos, porque siendo como somos, seguro que para entonces se nos ocurre otra cosa. Muy bien, Skydon. Pues nada, vamos a cerrar esto aquí y seguimos con la próxima sección. Adiós. Adiós. Reflexiones de Juanes. Hola, hemos vuelto otra vez. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de otro de los temas que nos han surgido mientras hacíamos otras reflexiones de jugones. El tema en concreto es juegos que... A los que nunca quieres volver a jugar porque una situación externa te ha provocado una mala sensación y ya tienes asociado el malo con el juego. Vale, ¿eso incluiría el Dueling the Dark? Sí. Vale, bueno, pues entonces, por ejemplo, ¿qué son situaciones externas? Acabo de nombrar el Dueling the Dark y ahí lo que sucedió fue un momento tenso en el cual me estaba cayendo una paliza en la partida inaugural. Ajá. Y yo entendía que, bueno, podíamos aprovechar a que era la partida inaugural para decir, vale, ya hemos llegado hasta aquí, me vas a ganar, y lo dejamos y empezamos otra partida porque ya hemos aprendido a jugar. Pero yo quería hacer mi vuelo de mis aviones de vuelta a Inglaterra, victorioso sobre el bombardeo alemán. Cantando el Cursey de Queen, ¿no? Correcto. Pues eso. Y me flipé. ¿Y me alteré? Sí. Bien, Dueling the Dark, un juego que nos gusta, está maravillosamente guardado, con un par de mini ampliaciones también guardaditas en sí, su caja. Sí, que las pillamos en el Triángulo Friki de Barcelona. Sí, ¿en qué tienda? En Gigamesh. En Gigamesh, sí, me acuerdo, las tenía allí en unos sobrecitos en un rincón y yo emocionadísimo. Pero ya habíamos jugado al juego. Sí, habíamos jugado. Fue un intento de hacer las paces sobre el Dueling the Dark. Sí, y bueno, pues sí, lo queremos y jugaremos. Venga, lo mismo jugamos de aquí a un par de meses, ¿vale? Bueno. ¿Tendemos paciencia? Te tomo la palabra. A ver si esto sirve para reconciliarnos con el juego. Vale. Pero claro, yo llevaré a los nazis, ¿no? Que los nazis son malos. Siempre llevo a los malos. Sí, admitámoslo, siempre llevo a los malos. Soy un Lannister. Es verdad, pero es que te gusta ser Lannister. Admítelo. A ver, tengo piensas que eres Tyrion. Tengo enano y... Esto vale. Es un podcast que puede escuchar cualquier persona. Vale, desde... ya paro. Niño. Hola, niño. Mensaje de vuestro tío Skydan. Referencia a los actuales. Os recomiendo los actuales, una película con algunas escenas muy... Será porque es Navidad y por eso me acuerdo de los actuales. Es verdad. Siempre la echan. Bueno, centrémonos. Como decíamos, a veces hay juegos que uno deja de jugar porque, bueno, hasta es uno mismo el que pierde los estribos y se enfada durante el juego. Pero otras veces son los invitados a jugar o los amigos que juegan o la familia que juega. Sí, antes de esto, antes de seguir, queremos dejar claro a todos nuestros amigos y a familiares que esto no es un vamos a ir a poner el ventilador a airear a la... tu chica. No, pero son cosas que a todos nos han pasado y que incluso algunos de ellos nos han comentado con gente y que vamos a aprovechar pues para hablar en abstracto de situaciones que son más comunes de lo que pensamos muchas veces. Sí, ahora es cuando ponemos lo que sale al final de las pelis. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Y volviendo a las pelis, excepto podéis ver 500 días de verano. que al principio dice eso mismo y acaba con una nota, excepto lo de no sé quién, que de verdad es una tal y cual. Correcto. Bueno, Bueno, pues volviendo a intentar centrarnos, que parece que hoy no es nuestra. estamos difusos, no estamos haciendo los graciosillos. Estamos haciéndolo. Bueno. En fin, por ejemplo, me estoy acordando ahora de juegos que en principio son filler o casi filler y que de pronto la gente se pone a tomárselos de un sesudo y con un análisis parálisis y con unas cosas que dice, tío, juega ya, porque si a esto vamos a echar 2 horas, no te saco un juego de verdad. ¿Algún ejemplo, por favor, Skydon? No, es en abstracto, siempre en abstracto. Ah, jolines, pero no nos dejes así. Se dice el pecado, no el pecado. Pero estamos hablando de juegos de mesa. Tienes que decírnoslo. Puede que luego, sí, cuando me suelte un poco. Jolín, pues yo me estoy acordando del Turantasi. Ah, vale. Es un juego que nos gusta mucho. Correcto. Tenemos una o dos ampliaciones del Turantasi. Una, la de los correos que van con los Los curas del a Roma. Papa. Road to Rome. Y básicamente, bueno, no nos ha pasado solo con el Turantasi, pero creo que con ese es el que más lo recordamos. A ver, porque ahora mismo no caigo. Sí, no sé si os ha pasado alguna vez que cuando jugáis con una persona muy asiduamente, conocéis sus movimientos antes de que lo haga, A ver, o sabéis a mí me pasa. cómo va a actuar. Siempre he puesto el ejemplo cuando jugaba con Keyhendra al Warhammer, que acabábamos siempre al final en empate las partidas porque más o menos sabíamos, incluso cuando el otro decía voy a traer una lista que innove un montón, sabías más o menos por dónde iba a salirte. Sí, esas cosas. Pues estoy recordando una partida con... Bueno, no lo conocíamos. Quiero decir, no era un asiduo... Una de las personas que forme parte de nuestro No, grupo de juego. sino... Y entonces, de repente se cabreó mucho y nos acusó de que estábamos jugando con pinchados. Ostras, pues. Y por eso dejamos de jugar Turantasi. Pues fíjate que en el Turantasi no recuerdo eso. Situaciones así sí recuerdo en otros juegos. Y mira que somos de meternos caña. Pero hasta de coger las reglas y decir, es que las reglas tienen que prohibir que os hagáis la ruta. Pero vamos a ver, no nos estamos haciendo la ruta. No nos estamos haciendo la ruta. A ver, también especifiquemos una cosa. No somos de esa gente que dice no voy a fastidiarle porque luego. No, no. No, precisamente yo creo que para evitar eso, Sí. nos damos más caña entre nosotros. Sí. Hacemos el coeficiente de corrección de caña. Para que Sí. no me digan que no doy caña por 1,5. Sí, es verdad. Pero bueno, pero en ese juego no recuerdo, pero sí recuerdo esa sensación en algún otro juego que pillarle un poco de manía al juego puede decir, joder, vaya experiencia he pasado porque me estaban acusando de kingmaking, vamos. Sí. Kingmaking es, para que no lo sepa, tú con tus acciones decides quién es el que gana. En vez de tú jugar tu partida buscando ser tú el que gane, tus acciones son las que condicionan para que gane una tercera persona. También nos ha pasado al contrario. Estás jugando algún juego de estrategia o no cooperativo, semi cooperativo, tipo Bueno, Risk sí, sigue. y ver un frente común, tun, tun, tun, tun, Sí. y al final uno de los frentes, uno de los jugadores decirle así al otro, venga, te lo dejo todo para ti, pero vamos a Sí. ver. Sí, que al final es como si uno llevara 2 ejércitos y todos los demás, cada uno llevara uno. Pero el que lleva 2 ejércitos va a ganar, porque es que dispone del doble recurso en un frente común. Así que hemos... No, sí, de hecho me estaba acordando, por ejemplo, de lo contrario, del Galáctica. Más de una vez ha aprovechado y ha dicho, no, tú eres un Cylon y llevas a este tío a la cárcel y no le ha temblado. Muy gracioso, porque es mirarlo y ya sé lo que es. Y ves cómo finge, no, no, no soy un Cylon, No, pero bueno, ya pero... no. Yu. No soy un robot. ¿Ves a mi brillante culo metálico? Eso es muy gracioso. Pero bueno, esas situaciones en las que alguien decide o sí, o piensa, y lo peor es que lo piense convencido que estás haciendo ese juego cooperativo cuando no lo estás haciendo, alguna vez no has sacado de algún juego, y bueno, y lo contrario, cuando realmente sí has visto que lo han hecho hasta el punto de sin taparse, decir, bueno, y ahora arrasa mi región y gana. Pero yo creo que es un poco utópico el que todo el mundo que se ponga a jugar a juegos de mesa vaya a meterse realmente en la atmósfera o en tipo de juego. Es decir, si es un por juego eso, de estrategia... Por eso los franceses los llaman juegos de sociedad. Son de sociedad, no de mesa. Sí, me estoy acordando la era de Conan. Es un juego que a mí me gusta mucho. A mí también, se me da fatal. Y esto de que tienes cuatro jugadores y que dos jugadores se te alían entre sí. Y ya está. Es decir, vamos a ver, estamos jugando Niboria, somos bárbaros. Y solo puede ganar uno. ¿Qué estáis pensando? Pero claro, a lo mejor alguien que no está metido o que no conoce el universo de Conan dice, me da igual. No sé, yo supongo que cuando empieza la partida y dices, por cierto, esto no es colaborativo, aquí solo gana uno. Pues esperas que la gente haga como la frase esa de que inicia, que era algo así como, cuando se juega un juego, el objetivo es ganar, pero lo importante es el objetivo, no la victoria. O sea, ¿tú te refieres al hecho de que si el objetivo es ser un bárbaro de Niboria, sea un bárbaro de Niboria, gane o pierda? No, me refiero a que si el objetivo es que, bueno, si lo quieres ver desde un punto de vista así, de meterte en el tema, si el objetivo es, vale, tengo un ejército y tengo que conseguir imponerme sobre los demás, porque el objetivo es que solo uno gana, pues el objetivo es intentar ganar tú. Todo lo demás es no jugar al juego. A lo mejor es que para ese tipo de jugón o de jugón to be necesitan un diplomacy o algo así. Pero es que tampoco lo jugarían bien. En fin, a lo mejor el error es jugar a eso con determinadas personas. Porque, no sé, tú puedes pensar en un juego que pueda funcionar para la gente y al final al proponer tú el juego seas tú el que esté cometiendo el error. Eso también hay que pensarlo. Lo típico que decimos, ¿qué juego llevo por Navidades? Si es que puedo llevar algún juego por Navidades a casa. Pues si lo va a jugar la abuela de 70 años y el niño de 6, pues tienes que llevar... El manzana con manzana, dicen que funciona para todo el mundo. ¿Sí? Sí. Bueno, aunque a veces yo recuerdo a mis abuelos pobreticos ellos, que yo creo que me gusta a mí jugar a los juegos de mesa porque a ellos les encantaba jugar a juegos de cartas. Me acuerdo de una pequeña niña rubia desplumando a todos jugando al Continental. Sin piedad, desde chica. Yo creo que un juego medianamente difícil lo hubieran disfrutado también. Sí, en fin, ya está. Esas son las situaciones que hay que pensar. Que a veces le pillamos manía a un juego porque lo hemos jugado con la gente que no debíamos y ha sido culpa nuestra precisamente al empeñarnos. Al decir, venga, vamos a jugar a esto. Para eso, bueno, pues ya sabemos, tenemos los fillers para que la gente vaya entrando. O juegos que sabemos que funcionan, pues... Y eso que nos deja otras reflexiones de jugones. ¿Otra más? ¿Cómo utilizar, cómo conseguir o cómo equilibrar un grupo de juego? No, no hay modo de equilibrar un grupo de juego. Luego, otros juegos o otras situaciones que hayan hecho que le hayamos pillado manía a algún juego por cuestiones externas. El tiempo. Cuando alguien... Tú sabes que un juego dura 2 horas, más la explicación, más dependiendo de cuando lo empiezas a jugar. Porque si empiezas a jugar un juego a las 9 de la noche, te va a dar hambre si no hace nada. Correcto. Luego querrás parar, luego hay que prever todas esas cosas. Pues nada, cuando hay solo, no sé, gente que viene y dice, venga, sí, me voy a jugar y a mitad de la partida se va. Sí, esas cosas pueden hacer que odies a la gente o que odies realmente la experiencia y eso sea lo que se te meta. Que esa noche lo pasaste muy mal jugando a ese juego. Sí. Porque no pudiste acabar la partida o por lo que sea. O porque se jugó corriendo y no podías para pensar. Para terminarla. Sí, eso también me suena haberlo sentido. Y luego está una... esta es la que más me duele, estoy pensando ahora. Digamos que tenemos juego... Siempre se dice el pecado y no el pecador, ¿vale? Tenemos un juego en el que uno de los jugadores tiene un rol y todos los demás van contra él. No daremos más detalles, pero... Es responsabilidad de ese jugador que va contra los otros actuar correctamente y hacer que la partida sea legal e interesante para los otros. Porque a veces puedes encontrarte que la mitad de la gente a mitad de partida esté diciendo, quiero dejarlo ya, porque no se está haciendo legal, no sé. En fin, es que no... Es que hay que explicar qué juego es, porque si no... Vamos, vale. Lo digo yo. Es Sombra sobre Londres. Sí. Básicamente, Jack tiene que decidir a qué casilla se va a mover antes de que empiece el debate de los demás jugadores. Vale, lo que nos pasó fue que Jack, en este caso, se hacía el loco En plan, como si hubiera planeado ya sus Sí, industrias. miraba su tarjeta y tal, tal, y nos miraba así como, muy bien. Y Pero sin decir nada, se nos quedaba mirando en plan de como si ya tuviera la jugada hecha. todos los demás empezábamos a debatir. Jo, pues va a tirar por aquí, porque no sé qué, porque no sé cuánto, no sé qué. Y entonces, cuando ya había escuchado toda Reflexión. nuestra reflexión, dice, ah, venga, es que se me ha olvidado apuntar las casillas. Y se pasaba un rato, además de nuevo otro rato, para ver qué jugada iba a hacer. Y eso te volvía a sacar de la Y por más que partida. explicaba que eso no podía ser así, Lo hacía una pues vez, era, ay, no, es que se me ha otra vez. olvidado. Ay, perdona, es que no estaba, no, no, si no estaba poniendo atención. Tienes, fíjate que el Sombra sobre Londres lo hablan como una mejora sobre La fuga de Drácula. la furia, furia de Ah, Drácula. perdón. No, no te preocupes, lo han mezclado con la fuga de Coldy. Sí, perdón, perdón, No. perdón a todos. Bueno, pues lo hablan como una mejora de la furia de Drácula, y es cierto que he visto algunas mecánicas y he leído cosas sobre la furia y verdad, lo implementa mejor. Son 4 noches, son 4 persecuciones, lo implementa mejor. Está muy bien y es un juego uf, que más cerebro. Pero claro, 5 horas de partida acabas saliendo diciendo, mira, da igual, has ganado, Mira eres el que a mejor. mí no me gustan los cooperativos, se me dan mal o... Pero el Sombra sobre Londres, el cooperativo, lo es que lo vive. Pero es que los cooperativos es lo que no te gusta. A ti te gusta tener un rival. Por ejemplo, no te gusta el Galáctica hasta que aparece un Cylon. Cuando aparece un Cylon, te gusta. No te gusta ir con la nave peleándote contra las flotas que aparecen y huyendo de los problemas que hay. Te gusta pegarle al tío ahí que está hundiendo la flota. Bueno. Sí, me gusta tener un objetivo claro. Correcto. Pintarle una diana en la frente. No sé, estaba recordando el cooperativo del Señor de los Anillos, Sí. el que nunca hemos conseguido ganar. No, a lo mejor Oh, necesitamos más jugadores. ese tendríamos que haberlo metido como maldito. Ya. Bueno, pues dadlo como maldito, ¿vale? Recuperáis el podcast donde hablamos de los juegos malditos y ahí lo metéis. Pues, pero bueno, ahí tienes también un problema porque estás viendo a Sauron que avanza. Sí. Ahí tienes la concreción de tu Bueno, sí, es rival. verdad, porque hemos intentado... vale, no hagan a Sauron. Vamos a intentar otra vez. Va otra vez. De todos modos dicen que es muy difícil. La gente dice que de verdad que es difícil. Pero bueno, yo creo que es Es que que inicia. no llegamos a salir de Moria, creo, ¿De siquiera. Moria? Yo creo que no llegamos. Sí, creo que a Moria sí Ya, llegamos. pues llegaríamos solo una vez. Pero vamos, que sí, o lo mismo llegamos solo una vez, sí. Y bueno, seguro que vosotros tenéis muchas situaciones en las que por H o por B le hayáis pillado manía a algún juego por cosas Que no eran del que no juego. eran del juego. Porque, por ejemplo, me estoy acordando de una situación en la que realmente no es que le pillara manía o envivar al juego, porque el juego o ese tipo de juego no le gusta de por sí. El Arkham Horror. No le gustan los juegos de Chulú y su primo. No, no soy muy fan. Pero bueno, pero lo estuvimos jugando y bueno, pues la pobre tuvo un ataque de alergia, dejamos a los pobres colgados con la partida a mitad Sí. y claro, Pobrecillo, lo siento. pues sí, mil disculpas, pero cuando le Lo da la siento, alergia. Campanilla y Aupicanova. Pero bueno, en ese caso no es que le pillaran manía al juego, ni siquiera es que como tampoco te gustaba desde antes. No, porque fíjate que por la estética, quiero decir, bueno, por la estética es totalmente de Lovecraft, pero lo que son los componentes, cuando abrimos la caja del Deathcell, lo primero que vi con los corazoncitos era, miren los corazoncitos del Arkham Horror, porque son exactamente igual. Sí. Pero el DC me mola. Primera edición. ¿Alguien tiene un Road to the Legend? ¿Un camino a la de leyenda a buen Ay, cómo precio? te arrepientes de no haberlo comprado ahora, ¿eh? Sí, vale, me arrepiento. Bueno, pues si alguien lo tiene a buen precio, que ya sabe dónde contactarnos. Y bueno, creo que vamos a ir cortando estas reflexiones de jugones. Sí. Sí, pues como hemos dicho, si hay alguna otra circunstancia en la que hayáis dicho, jamás volveré a poner mis manos sobre esos meeples. Pues lo podéis proponer como propósito de año nuevo. Darle una nueva oportunidad a ese pobrecito juego que está esperándote en la estantería. Y si no, bueno, pues ya sabéis que el lema de nuestra web es juegos adoptados. Siempre estamos dispuestos a adoptar cualquier juego al que le tengáis manía. Búscale un nuevo hogar. Le daremos todo el amor que se merece. O otra persona. Tiene por qué ser otra. Ah, sí, nosotros, nosotros. Muy Bueno, bien. pues a ver con lo que seguimos ahora. Hasta ahora. El jugón y la tierra. Bueno, pues hay muchos podcasts en los que hablan de tipos de jugones que se encuentran. Y no queremos caer en los típicos tipos que todo el mundo habla. Pero sí nos gustaría hacer un poco anécdota de las situaciones más raras que las hacemos comunes y que nos marcan a veces como jugones. Por ejemplo, voy a empezar con otra pequeña deuda que tenemos, porque le tomé la palabra el otro día a Mami Meeple, cuando ella quería que alguien hablara del jugador tuitero. Bien, vamos a ver. No puedo culpar a When We Buy de ello. Ahí los dos unos flojos. A ver, When We Buy muchas veces cuando estamos haciendo sesiones, ella hace las fotos, le da mucha vidilla al perfil de otro juego más. Bueno, intento darle vidilla porque no... Entonces... Últimamente no. Bueno, han sido unas semanas complicadas. Siempre es complicado. Esta semana han sido muy complicadas. Pero no os preocupéis. Seguirán siendo complicadas, pero no tanto. Bueno, vamos a centrarnos. La cosa es que When We Bar, cuando estamos haciendo sesiones de juego, pues se aprovecha para echar las fotos, subir al Twitter, hay que esperarla sí. un poquitillo. Entonces se convierte en ese jugador que decía Mami Meeple, que era un... ¡Para! No tiréis un segundo, tengo la foto. A ver, ya está. Pero ayer la hice espontánea, porque si no me hubiera levantado de la mesa para haber sacado el tablero de frente. Pero como estábamos... en un lugar neutro y público, pues ya es medio más cosilla. Bueno, pero también es necesario a veces que haya ese jugador. Entiendo que puede haber algún juego que alguien diga, ahora no corte en esto. Pero la verdad es que no puedo reprocharle a Buen Weaver, que se está encargando de esa responsabilidad, el que lo haga. Así que gracias por hacerlo sin mucha interrupción. Claro, porque solo hago una foto al principio o al final. En fin. Podría estar echando fotos todo el rato y tampoco sería cuestión. De todos modos, entiendo que mucha gente, el jugador de Twitter, lo saque de sus casillas de... Sí, porque la verdad es que cuando pones la foto, tú dices, me habrá respondido alguien, y ya te pones a mirar, y eso, ya que están jugando los demás. La verdad es que engancha un poco eso de Twitter. Bueno, pues ese es el jugador tuitero. Seguro que todos alguna vez o habéis sufrido esa fiebre de poner la foto en el Twitter, todas. Y yo creo que no es solo jugadores tuiteros, porque yo creo que entre grupos de jugones que no están cerca habrá muchas WhatsApp fotos de ¿a qué estoy jugando? Es verdad, también esto sería jugador y WhatsApp. Sí. Básicamente es lo mismo, pero... Bueno, el jugador y WhatsApp es más dirigido. En plan de, mira lo que estoy jugando y tú no, suele ser hacerse amigos y cosas así. O para llamar a alguien a jugar, mira lo que tengo desplegado, y no tengo a nadie. Llega ahí desplegado todo el día, míralo, no te da penica. Bien, oye, qué modo de hacer un chantaje emocional tan bueno, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, ese es el primer tipo de jugador o situación anecdótica que nos encontramos. Eso te pasa por regalarme un móvil guay. Te lo merecías. Gracias, Kaida. Bueno, es que no habéis visto los que tenía antes. Venga, pues pronto sabréis más jugadores especiales que nos encontramos. Consejos jueguiles. El consejo jueguil de hoy va sobre la elección de los fillers dentro de las sesiones de juego. Cuando tenemos un grupo de juego en el que uno de los miembros no es un jugón, es un jugón to be o es una persona a la que estamos iniciando los juegos de mesa, a veces nos emocionamos o queremos enseguida ponerle un juego muy duro, o bueno, hay situaciones en las que un grupo de jugones introducen a alguien menos jugón en un juego que saben, pues el típico de 3-4 horas. Vale, en esas ocasiones yo lo que os recomendaría es que antes de ese juego duro empezarais con un filler, cuanto más tonto, más chorra sea el filler, mejor. Hace unas cuantas sesiones, hace unos cuantos capítulos, os recomendábamos el Trantel Tango como un filler muy gracioso, muy chorra, hace ruidos de animales, en fin, os hicimos una reseña y hacia esa reseña os remito. Pues por nuestra experiencia, cuando introduces un filler de ese estilo al inicio de una sesión, logra un condicionamiento positivo de esos no jugones para aceptar mejor otros tipos de juego y bueno, pues las sesiones se hacen más llevaderas, llevan mejor las explicaciones del juego más duro y normalmente participan mejor. En fin, a nosotros nos ha funcionado y es un consejo jueguil que os recomendamos. Probadlo. Encuentro nosotros en el tercer turno. En el último encuentro en el tercer turno os hablábamos de hacer un colonia. Tenemos a su némesis, hacer un Puerto Rico. Hola, Marius, ¿te acuerdas de mí? Un Puerto Rico, si el colonia es hacer un despliegue erróneo por exceso, el Puerto Rico es lo mismo pero por defecto. Me acuerdo la primera vez que jugamos al Puerto Rico que me tocó a mí como quinto jugador. Y cuando me llegaba a mí la opción de poner algo, no quedaba casi nada que coger. Y las minas se acabaron y solo tenía dos plantaciones yo y no había nada, no había modo de decir, pero bueno, ¿cómo voy a comprar cosas si no puedo producir y si no puedo hacer nada? Y bueno, pues en aquella ocasión afortunadamente jugamos solo dos turnos porque total no se podía seguir jugando hasta que Marius volvió a leerse la regla y dijo, vale, es que había que haber colocado N mil cosas más, haber repuesto y haber hecho, pues eso, mil cosas que no he puesto. Y eso es hacer un Puerto Rico. Juerga Jueguil. Hoy en Juerga Jueguil. Hoy en Juerga Jueguil. Vamos a hablar de una expresión que usamos hace tiempo. Mueve cubos sin alma. Bien, se suele referir a los Eurogames. Como decíamos, los Eurogames, la mayoría de sus componentes son cubos de madera. De colores. Pues cuando notas que la temática del juego no tiene nada que ver con las mecánicas, con las posibilidades de las acciones que desarrollas y no le ves sentido una cosa a la otra, más allá de bajar el nivel de abstracción. Y entonces te pasas todas las partidas moviendo cubitos de colores de un lugar a otro. En vez de pensar, estoy moviendo a este ciudadano que tiene que hacer esta acción. Como no le ves el sentido a eso, sino que mueve el cubo porque sabes que te va a dar puntos, y al final lo que hace es buscar los puntos más que la historia. Como en el Ratu. No, en el Ratu son gente. Claro, son cubitos. Hay que quererlo. Claro. Bueno, pues cuando... Pero el Ratu nos gusta mucho. Y no mueve cubos sin alma. No, porque tienen identidad. Pobrecito Juan, no lo lleve a ese país. Lo lleva y... Y lo mata. Y lo mata. Bueno, pues... Cuando, pese a las reglas, el juego no te hace que te introduzca en la historia, sino que tú lo que haces es realizar las acciones por mover cubos para conseguir puntos, al final lo que tienes es lo que se llama un mueve cubos sin alma. No hay nada debajo, es un abstracto con una mecánica y ya te lo juegas. Un Lannister siempre paga sus deudas. Pues queda inaugurada la sección Un Lannister siempre paga sus deudas. Otra sección más, Kaidan. Otra más, pero es que es necesaria. Cada vez que tardamos más en grabar un podcast, aparece una nueva sección. Son como los champiñones. Con esto, con todo lo que llueve, están floreciendo por todos lados. Bueno, pues en Un Lannister siempre paga sus deudas, intentaremos comentaros lo que nos parecen juegos que nos habéis pedido que hagamos eso mismo. Claro, tú siempre has sido un Lannister. Siempre que jugamos a Juego de Tronos, te toca un Lannister. No sé cómo te la apañas. Pura casualidad. ¿Y siempre ganas? No, eso no. Es que una vez abortó un juego en una sesión. Aborta sesión. Bueno, es una larga historia. Que no es de esta sesión. Pues hoy vamos a hablar de CV. CV es un juego que jugamos ayer en una sesión jugona con Ire y con Marius Myron. Hola, Marius. El juego es de ellos y nosotros lo estábamos probando por primera vez. Lo vimos en Essen, pero ya no nos cabían más juegos. Cierto. Es precioso. La caja tiene un arte muy... Es muy conseguido. Bonito. Los dibujitos, las ilustraciones también son muy, muy graciosas. Y es un juego en ni el son que... Ni son ñoñas ni son extramodernas. No, tiene su son punto. Son un poco naif. Sí. Naif regordete, como Botero. Vale, algo así. Algo así, para que os hagáis una idea. Bueno, pues es un juego en el que durante tres eras, que representan las tres edades de la vida de una persona, intentas desarrollar en distintos aspectos vitales, pues esa persona. Si tienes objetivos ocultos, ¿qué quieres ser en la vida? ¿Millonario? ¿Quieres ser una persona sana? ¿Quieres tener los mejores estudios? Efectivamente, hay una serie de objetivos ocultos y hay tres comunes que también se deciden al azar entre los posibles objetivos que hay en el juego. Básicamente se trata de ir recolectando cartas de un determinado tipo. Eso es. El juego hace que evolucione la persona a través de sus distintos puestos de trabajo, a través de temas de salud, temas de relaciones... Que te dan bonus. O más dados. ¡Dado! ¡Tiene dados! Sí, el juego es de dados, efectivamente. En el turno de juego tú tiras una serie de dados que como todos dados, tienen sus símbolos en cada una de sus caras, y esos dados son los que te van a permitir comprar algunas de las habilidades o de los logros que hay disponibles. Siempre hay un pool disponible que se va rellenando, sí, de jugador a jugador. Cartas de cuatro tipos, cartas que puedes utilizar de manera inmediata. Claro, tal como está montado, está hecho para que los objetivos que tú compras pues te den nuevas ventajas, te den que puedas tirar más dados o te aporten como si tuvieras un dado que hubiera salido ya una cara en concreto, o determinadas cartas de determinado color son más baratas de conseguir. Por ejemplo, yo tenía uno que era amigos del colegio y eso hacía que las cartas de currículum fueran un poco, o sea, conseguir trabajo fuera un poco más fácil. Cuando tienes muchos amigos en el colegio es más fácil. Y después se fue al trabajo de papá. Sí, conseguí el trabajo de papá. En el trabajo de papá lograbas mucho dinero, así, y daba muy, muy mal rollo. Pero después también los dados, como todo en la vida, se pueden volver en contra de ti y aparecerte tres caritas tristes, lo que significa que pierdes algo en la vida, una carta. Sí, que eso, la mala suerte se ceba en ti y tienes verdaderas desgracias. A menos que tengas una carta en tu mano de seguro de vida, de la que yo tenía dos. Y se lo olvidó usar. Sí, con tesones. Y eso que estaba por uva, pues no, se trae la rehistoria. En fin, si te salen tres caritas tristes, pues por ejemplo, Ire tuvo que hundir su yate. Por ejemplo. Las cartas amarillas, que son las de economía, te dan muchos puntos de victoria al final. En fin, en resumen es eso. Un juego en el que gracias a los dados vas comprando cartas en las distintas dimensiones de la vida de una persona. Que te dan dados más buenos. Y esos avances te permiten, efectivamente, ir combando las cosas que tienes disponibles para los siguientes turnos, y al final, pues de hecho es muy narrativo, porque al final puedes juntar la historia de tu persona. O sea, por ejemplo, es verdad, era muy gracioso contar al final qué es lo que era. Claro, mi tío había sido un atleta en la juventud, también donante de sangre, con muchos amigos del colegio, que se había ido a la empresa de papá. Luego había hecho su negocio propio, que yo lo interpreté como que le había hecho una OPA hostil a papá. Había tenido su casa en el campo, su... En fin, todo es muy, muy narrativo, como decimos, muy curioso. Sí. Bueno, y hay algunas cartas que no solo te aportan bonus, sino malus. Una especie de malus. Me está acordando de la carta de tener un hijo, te quitaba dinero. O la de tener dos hijos, te quitaba más dinero. Aunque te daba felicidad. Te daba mucha felicidad y claro, al tener dos caritas sonrientes, con que te saliera una cara sonriente más... Puedes coger de gratis cualquiera de las que estuvieran, de disponible. Las cartas que hubiera disponibles para comprar en el juego. Claro, antes hablábamos de las tres caras tristes que te quitaban una, pero poder comprarte, yo qué sé, convertirte gratis en un CEO... Eso, o la mansión, que... No, la mansión era el único que te decía que solo se podía conseguir por dinero. Pero cartas que son muy caras, no tenés que pagar el coste porque tienes tus tres caritas sonrientes, pues tener gemelos prácticamente te garantizaba cosas así. Y la verdad es que es un juego muy rápido. Sí. Con explicación de reglas y juego una hora, más o menos. Muy sencillo de entender, porque en cuanto has jugado una ronda, dices, vale, ya sé a lo que va esto. Con una regla, a mí me hizo mucha gracia, como se habla de infancia, madurez y vejez en tres, digamos, eras, en tres épocas, al final de la primera y la segunda aparecen los servicios sociales, que es que el jugador que vaya peor, que tenga desplegado... Que haya tenido peor, mala suerte... Sí, o que vaya realmente por detrás de lo otro, a una diferencia de que el que vaya primero, digamos que le lleve el doble de cartas desplegadas, pues puede comprar una carta de gratis. Uh-huh. Y eso fue lo que decimos que supuso la remontada de Wenguibar, porque se compró el freelance y el freelance hace de todo. O sea, el freelance es freelance, no es el autónomo español, es el freelance. Entonces ese tío le permitía, bueno, le daba tres símbolos. Me compré una mansión. Básicamente en un momento dado, entre los símbolos que tenía y los dados que tiraba, Wenguibar tenía como unos 10 u 11 símbolos para comprar cosas y compraba lo que quería. Pero solo puedes comprar en cada turno dos cartas más. Pero bueno, eso le supuso el despegue hasta que no ganó en esa partida. Yo... a mí me ha encantado, yo lo volvería a jugar, vamos. Sí, yo me quedé con ganas de probar otra vez. Pues yo creo que a Marius se lo diremos. Sí, a ver lo que nos dice. Que la próxima vez que quieran jugarlo, nosotros encantadísimos, porque es eso, una horita, gracioso, narrativo, el factor de dados que nos gusta a nosotros mucho, un AP sí, limitado, AP. Porque, a ver... Los dados te van guiando hacia qué vas a escoger, pero como puedes repetir hasta dos veces, típica mecánica de Yangtze, la tirada de los dados. Tenés que explicar el Yangtze. Vale, un día hablaremos del Yangtze. Bueno, pues eso, tenemos que los dados se pueden volver a tirar dos veces después de la primera. Pues claro, cuando te sale la primera tirada, ves lo que te ha salido la tirada inicial y ves las condiciones que requieren las cartas que hay disponibles para comprar. Un poquito de pensar hacia dónde vas a tirar, pues algo sí que tiene, pero no sé, me parece que tampoco es demasiado, no, una cosa muy grave. No. Y bueno, pues esta es la primera deuda que pago como Lannister, poniéndonos al día y hablando de lo que opinamos del CV. Nos ha encantado. Si lo hubiéramos comprado en Essen, estaríamos, yo creo que muy contentos de la compra. Y además que es un juego que a lo mejor para jugones tubi Sí, puede gente ser que no sea muy muy de jugar, a ver, porque son conceptos muy estaba del en día a inglés, día. estaba en inglés. Si estuviera en español, yo diría que es para incluso las familias. Sí. A una familia además es muy gracioso cuando... A ver, ¿tú qué es lo que querías hacer? Yo, por ejemplo, tenía objetivo privado, era tener cuantas más cartas de economía, mejor. Yo era el rey de la fiesta. ¿Tú eras el rey de la fiesta? Sí, pero es que me quitabais todas las que me venían bien y cogía lo que podía, vamos. Como la vida misma. Sí, pero menos mal que tenía papá. Y entonces yo era como. Y además todas las cartas que podía coger nunca eran de economía, eran todas de salud. Y era, soy un. Tengo ínfulas de millonario que está siendo vegano y corre y tiene solo estudios. Me quitaron el doctorado, eso me dolió un poco. Pero no sé, está muy bien, como decimos, narrativo e incluso está bien equilibrado en cuanto a que, por ejemplo, si tenías un máster, te daba ventaja en unas cartas que te resultaban un poco más baratas, pero si tenías el doctorado, la ventaja esa era todavía más extensa, que es, en fin, al fin y al cabo, un nivel superior. En fin, es muy gracioso y francamente lo recomendamos. Aunque tenemos unas cuantas deudas más pendientes y dijimos que íbamos a resolverlas más urgentemente, como la del Munera, como tenemos previsto una sesión temática a final de este mes, aprovechando los idus de marzo, queremos hacer una sesión temática de romano, pues yo creo que ahí jugaremos al Munera. Sí, la verdad es que lo desplegamos y jugamos casi un turno. Y creo que cuando vaya avanzando la mecánica no será tan complicada. No es difícil, No, el pero problema tiene muchas cositas. tiene muchas cosas a tener en cuenta inicialmente, y el problema es que aunque te lo venden de 2 a 4 jugadores, es de 3 a 4 jugadores. Sí, Hay un montón de mecánicas que no puedes utilizar a 2. porque a mí me hizo mucha gracia cuando leía las reglas. El resto de jugadores que no están involucrados en un combate en la arena puede apostar. Entonces eso también te hace que todo el mundo esté en el juego a la vez, más o menos pendiente. Y claro, si estábamos los dos solos, pues como No se que puede. perdía mucha gracia. En fin, ya está, esto lo dejamos pendiente y esta deuda Pero la mundo pagaremos. machango. No nos olvidamos de ti. Sí. Prometido, la dejamos pendiente y esto quedará en algún momento de este mes. Haremos nuestra sesión de los Idus de marzo y tendremos nuestra sesión romana y esta deuda quedará resuelta. Y el resto, pues, muy pronto también, que tenemos alguna otra deuda por aquí. Muy bien. Último turno. Pues hasta aquí llega el podcast de hoy. Simplemente ampliar algo la información sobre la charla que decíamos al principio del podcast, del capítulo. Cuando hablábamos de Elysios City y el Bonobo Beach, hay un tercer juego que nos estuvo tentando un tiempo porque lo vimos de oferta en una de las tiendas que frecuentamos, hasta que mirando ya la parte de atrás de la caja vimos que era exactamente igual que Elysios City con otra temática, que es un juego de Beowulf. Y bueno, pues este no hemos llegado a catarlo, pero nos bastó simplemente, aunque estaba muy bien de precio, pero ver que es exactamente el mismo juego, esto es una caja grande, esto no nos aporta nada, y bueno, pues allí se quedó. Simplemente por bueno, extender esto que cuando estábamos montando el capítulo nos hemos dado cuenta de, anda, pues si el Beowulf que lo veíamos siempre, bueno, pues no solo hay dos juegos en ese caso que son prácticamente idénticos, sino que podemos decir que hay tres. Por otro lado, también quería meter una pequeña nota de algo de cosillas de actualidad que estoy viendo y que quiero comentar. Acaba de finalizar el Kickstarter de la gente de P.E.K.K.A. Editorial para ampliar su huida de Silver City, añadiendo miniaturas, y bueno, les ha ido francamente bien y me alegro por ellos y felicidades que sigan así, porque se lo están currando. También me ha gustado que el Super Fantasy vaya a salir en castellano por la gente de Asylum Game, que inicialmente publicaron Polis, creo que son la gente que ha publicado Banjo-Shet y los 15 días. Bueno, pues aunque este es el primer juego que no... aunque ellos apuestan por el autor español, pero este es el primer juego que no es de autor español. Pero mira, felicitarles porque están viendo un juego que está teniendo muy buena acogida y se están lanzando a ello. Pues enhorabuena a ellos. Por otro lado, recomendaros que le echéis un vistazo a una gente que tiene también una campaña de crowdfunding, la gente de Lost Games, que aunque su sede es en Londres, realmente son unos chavales de Jerez, si no recuerdo mal, que es su segundo Kickstarter y bueno, pues no está nada mal lo que ofrecen, así que echadle un vistazo. El juego que ahora mismo están realizando bajo micromecenazgo se llama The Orc Father y mezcla el rollo mafia contra personaje de la fantasía clásica de 4 a 10 jugadores. En fin, es una idea curiosa y sale bastante barato. Incluso tienen un pack en el que puedes adquirir The Orc Father y también el Rising Kingdom, creo que recordar que era el nombre del primer juego que estaban desarrollando. En fin, echarle un ojo. Y por último, recomendaros una pequeña aplicación para Android que ha sido, vamos, la vi el otro día en la BSK que la publicitaba su autor, que se llama Quick BGG, o sea, Quick BGG, donde tenemos una aplicación que utiliza la API de la Board Game Geek para conectarse a la Board Game Geek. Claro, alguno podría decir, bueno, eso ya lo hace la aplicación de la Board Game Geek. Sí, pero este programa pretende ser mucho más ligero, con una conexión de menos datos. De hecho, dice, y es verdad, siempre he pensado, seguro que estás en tu tienda de juego habitual y no hay cobertura e intentas consultar la información del juego para ver si te va a gustar o no te va a gustar más allá de la caja que estás viendo. Bueno, pues esta aplicación nace con esa idea, con la idea de reducir al mínimo la información y centrarte rápido en el juego que estás buscando en concreto. En fin, echarle un ojo, a mí yo me lo he descargado, me gusta, va bien, es ligera, consume pocos datos y cumple su idea. Felicito desde aquí al autor. Y ya está, nos vemos pronto, estamos mejorando los procesos técnicos, esperamos que en el próximo volvamos a juntarnos con Marius Mairo, lo sentimos Marius, pero en fin, ya sabes, las 2 horas de grabación que se perdieron hace unos días, pues bueno, pues no nos va a volver a pasar, pero llevábamos casi un mes sin publicar y esto no podía ser, así que publicamos el podcast y en el próximo seguro que vuelve a estar él con nosotros. Mario, te odio, pero te echo más de menos. En fin, él ya lo sabe. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado del episodio. Adiós. Esto es todo por hoy.